Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería hablar de mi insomnio. Y bueno, es un problema que llevo arrastrando desde hace una barbaridad de años, ya es que ni me acuerdo desde cuándo. Igual hace más de 10 o más de 20, bueno, muchísimo, muchísimo tiempo. Yo creo que viene este problema de haber trabajado demasiados años a turnos, más de 20 años, haciendo mañanas, tardes, noches, durmiendo algunas veces por la mañana, otras veces por la tarde, otras veces por la noche, vamos, un horror. Y bueno, os voy a contar la cantidad de cosas que he ido probando y que nada, no he encontrado solución, al menos por ahora. Una de las cosas primeras que probé fue a cenar bastante antes de lo normal, que la mayoría de la gente cena en España a las 10, a las 11. Bueno, hay zonas por ahí arriba en el norte que se suele cenar tempranito. Y bueno, pues ya me acostumbré a cenar a las 8:30 y a veces incluso un poco antes. Al menos en el trabajo, ¿no? Cuando trabajo de tarde suelo cenar a las 8:15, 8:30. Y cuando estoy en la casa, entre las 8:30 y las 9. Pero vamos, no funcionó. Es verdad que duermo más tranquilo, con el estómago más relajado, pero nada, nada. El sueño no se arregla con eso, ¿eh? Eso fue una de las primeras cosas, ¿no? Luego estuve probando todo tipo de melatoninas. Quiero decir, no es que fueran diferentes melatoninas, sino diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, la normal en pastilla, en diferentes dosis, nada. Me daba dolor de cabeza y muchas veces hasta dormía peor. Probé otra con efectos retardados, porque mi problema no es que no me quede dormido. Yo me quedo dormido enseguida, la mayoría de las veces. Vamos, es raro que me tire más de media hora en la cama antes de quedarme dormido. Mi problema es que a las pocas horas me despierto y luego ya me cuesta mucho volver a coger el sueño. Y la verdad es que no me gustaría despertarme a las pocas horas, sino dormir a lo mejor 6, 7, 8 horas de un tirón, pero qué va, no hay manera. Así que probé también con una melatonina que tenía, como la otra, melatonina normal, y incluía otra con efecto retardado. Que bueno, no sé cómo funciona eso, pero me lo explicaron así, que puede funcionar para el problema que yo tengo de despertarme más tarde. Tampoco, lo mismo. Dolor de cabeza y el sueño, nada, igual. Luego he probado diferentes tipos de pastillas de estas que te salen para dormir. También he probado infusiones de todo tipo. De las que menos os podáis imaginar, pues también las he probado. Hasta comprarlas en hierbas y hacerme la infusión así, tampoco. Y bueno, las últimas que compré de melatonina fueron en gotas. Luego un psiquiatra me dijo que es mejor así, que es mejor tomarlas líquidas, en gotas. Y bueno, esto es lo último que estoy haciendo, pero vamos, llevo pocos días y no noto tampoco nada, la verdad. Le voy a dar un poquito más de tiempo a ver, pero no creo que me funcione. Por lo menos no me está doliendo la cabeza, que ya es algo nuevo con la melatonina. Pero bueno, la verdad es que tenía un problema porque me echaba las gotas y no las sentía. Ponía que tenía que tomar 4 gotas, pero no decía cómo. ¿Qué hago con las 4 gotas? Las meto en agua y luego me las tomo, las meto en un zumo, las echo en la comida, en fin, no dice nada, así que me las eché directamente en la lengua. Espero haber hecho bien. ¿El problema? Pues el problema es que no siento las gotas cuando me las echo y mi mujer se reía muchísimo porque decía, bueno, te has echado ahí, si no te has echado 10 gotas, no te has echado ninguna. Y bueno, ya me las echa ella. Ella coge el cacharrito y me echa las 4 gotas. Las mantengo un rato en la lengua, unos 20 o 30 segundos. Bueno, en la lengua no, en la boca. y luego las trago y luego al poquito es un trago de agua también. No sé si se toman así, pero bueno, como no dice nada, pues ahí estoy probando. Ya os contaré, ya os contaré. En fin, la verdad es que la mayoría de las veces duermo, me despierto a las 3 horas o a las 4 horas. Y siempre después por la mañana, cuando ya me levanto, es que estoy bastante cansado, sueño, muchas veces hasta un poco de dolor de cabeza. Cuando duermo 5 horas de un tirón, la verdad es que me despierto bien. Se nota el sueño luego, cuando ya dan las 12, la 1 de la mañana, ya está uno soñoliento. Y luego cuando trabajo de tarde, pues claro, hay momentos que se me va la cabeza hacia abajo de sueño. Así que necesito más, lógicamente. Que muchos dicen ya por ahí que no es, que lo importante no son las horas de sueño, sino la calidad. Porque igual duermes 7 o 8 horas, pero no tienes un estado REM adecuado. Y a lo mejor duermes 5 y has descansado más. Yo con 5, 5 o 6, la verdad es que encantado. Cuando me ocurre, encantado. El problema es que muchas veces me despierto a las 2 horas, a las 3, a las 4 horas. Otras veces me despierto a estas horas, ¿no? A las 2, 3 o 4 horas, pero consigo conciliar el sueño un poco más. Pero otras veces, sobre todo cuando me despierto a las 4 horas, ya me cuesta mucho. Y cuando ya llevo más de una hora o 2 horas dando vueltas en la cama, que no hay manera, pues mira, ya me rindo. Y entonces sí, entonces cojo el móvil y me pongo a mirar cosillas en el móvil. Porque ya es que me aburro. Y cuando me aburro del móvil, pues ya me levanto, me lavo la cara y me pongo con el ordenador. Y esta es mi vida somnolienta. En fin. Incluso probé, ahora que recuerdo, unas pastillitas azules que parecían chucherías, ¿no? Parecían gominolas. Y dulzonas también las habían puesto para que se tomaran así fácilmente. Y eran de estas de chupar, ¿no? Decían que eran muy efectivas, que eran muy buenas. Le pusieron un nombre así muy, muy de dormir y tal. Pero ya os digo, nada de nada. Nada de nada. También probé incluso hacer deporte antes de acostarme. A ver si así, estando más cansado, ¿no? Pues dormía mucho mejor. Pues tampoco, tampoco. Ni dormía bien y encima estaba más cansado. Así que tampoco fue solución. ¿Y de qué puede venir? Bueno, mi opinión personal es que puede ser un problema de ansiedad, de estrés, o que tenga el cortisol siempre más bien alto. También probé a cambiar precisamente la alimentación por si estaba afectándome y hacía que el cortisol fuera más elevado. Pero bueno, ayuda, ayuda un poco, ¿eh? Pero tampoco soluciona el problema. Con deciros que ya, cuando tengo, por ejemplo, una contractura o algo así y me tomo un diazepam, que supuestamente un diazepam debe dejarte groggy hasta la mañana siguiente, pues que no me hace nada el diazepam ya. No me hace nada. Hombre, la primera vez que lo tomé, hace tiempo, pues sí, ¿no? Dormí mejor. Pero me duró un día. Al segundo día que tomé el diazepam, ya dormí lo de siempre, 4 o 5 horas. Así que tampoco fue solución para mí. Estuve un tiempo tomando el diazepam, que me dijo una psiquiatra que conozco que bueno, que me lo tomara y a ver si me ayudaba. Y fue durante, creo que un máximo de 2 semanas, porque me dijo que este tipo de pastillas no están hechas para siempre, sino que a las 2 semanas es para un problema temporal de sueño. Y bueno, lo mío no es un problema temporal, pero bueno, las tomaba a ver si ayudaba. Pero lo que os digo, los primeros días sí, dormí mejor, pero luego tenía un doble problema. Ahora tenía el problema de que tenía que desengancharme de los diazepam y que encima estaba durmiendo lo mismo que si no los hubiera tomado. Así que al final me dije, mira, mejor no tomar ninguna pastilla. porque total, al final voy a dormir lo mismo y encima voy a estar enganchado a las pastillas. Y luego, con enganchado me refiero a que ya es que no duermes casi nada prácticamente los próximos días, hasta que ya se va reduciendo el efecto en el organismo, ¿no? Y así que era incluso peor. A esto me dijo mi médico de cabecera y también un psiquiatra, aunque los psiquiatras curiosamente, cuando te conocen, te conocen, me refiero, son compañeros y o tienes amistad con ellos, ¿no? E intentan que no tomes pastillas antidepresivos ni nada de esto. Lo que te dicen es que tomes algo natural, que intentes primero con algo natural, unas infusiones, unas pastillitas naturales, la melatonina en gotas, pero no quieren, no te aconsejan que tomes pastillas. Precisamente su trabajo es recetarlas, ¿no? Pero claro, ellos saben que no son nada buenas. Y bueno, me dijo, mira, si no tienes otra solución vas a tener que tomar antidepresivos. Me lo dijo tanto el psiquiatra como el médico de cabecera. Pero como he visto los efectos de los antidepresivos, ponerte gordísimo, inflado, como un balón de Nivea, y otros efectos secundarios, pues no, la verdad, yo no quiero estar así. Prefiero estar como estoy ahora, durmiendo 4 o 5 horas, que tener un problema aún mayor, porque no empieza a engordar, a engordar, a engordar. Y eso va a traer otro tipo de problemas, me va a dar más apnea, voy a dormir peor. Al final va a ser, la solución no sería un antidepresivo para mí. Y bueno, también quiero intentar lo de la clínica del sueño. Aunque bueno, allí donde trabajo una limpiadora lo hizo y al final nada. No le valió para nada. Pero igual un día se lo pido a mi médico de cabecera. Y bueno, lo único que me ha funcionado a lo largo de estos últimos 20 años, pues sí, hace unos 20 años me dio por fumar un porrito por las noches. Y bueno, con polen de aquí, ¿no? De la zona. Y la verdad es que sí, con eso es que me quedaba dormido encima del teclado del ordenador, vamos, que no aguantaba, ni me daba cuenta, me iba cayendo, cayendo, cayendo y me quedaba dormido, no me hacía nada más, ¿eh? No me daba ningún otro efecto, yo lo llamaba mi valeriana al porrito y lo único que me hacía era esto, de dejarme totalmente muerto, pero muerto dormido encima del ordenador sin darme cuenta, con la pantalla encendida. Es decir, que sí me daba buen efecto. Entonces quiero probar a buscar el CBD, que es la sustancia, pero sin los efectos alucinatorios y tal. Y a ver si funciona. Porque hay gente que dice que sí, que puede funcionar. Y bueno, si me hace el mismo efecto que me hacía el porrito, que lo dudo. Tampoco sé cómo se toma, ni sé nada de nada, así que preguntaré por ahí. En Mastodon y en algún otro sitio y miraré precios y tal y a ver si es legal o no es legal, porque no quiero tampoco comprar algo que sea ilegal. Y bueno, la verdad, lo que sí temo es que hay mucha gente, muchos médicos y tal, que están diciendo que estos problemas de sueño así importantes y durante tanto tiempo, pues bueno, pueden terminar en cáncer o incluso en Alzheimer. Porque no depura el cuerpo lo que debe durante la noche, ni tiene las horas de descanso que debería arreglar, entre comillas, el cuerpo. Y también suele ser uno de los síntomas previos a un cáncer o un Alzheimer. Eso sí me da un poco más de miedo, ¿tú ves? Así que espero que no sea cierto. Y bueno, después de esta barbaridad de años, más de 20 años así, pues ya la verdad, no sé si hay solución a lo mío. Pero ahí sigo luchando de vez en cuando, a ver si encuentro algo. Y cada vez veo más y más personas con este problema. No sé si será también en la cantidad de tiempo que pasamos con un móvil o en un ordenador. Yo en el móvil paso poco tiempo, la verdad. Pero en un ordenador paso más. Y claro, tanto tiempo en una pantalla, pues no sé si tendrá efectos. Quizá debería quedarme un par de días sin mirar una pantalla, pero es que es imposible porque donde trabajo también tengo que estar mirando cámaras, que a fin de cuentas es una pantalla también. No sé si tiene relación, porque ahora que cada vez más gente usa internet y los móviles, curiosamente hay más problemas de sueño, aunque también puede ser de estrés o de ansiedad por la vida que llevamos, ¿no? En fin, en mi trabajo ya conozco varias personas que tienen problemas igual de importantes que los míos y algunos incluso peor. Así que nada, ahí andamos unos cuantos buscando soluciones. También puede ser el sistema nervioso, que lo tengamos demasiado alterado. Pero bueno, a saber, cada persona es un mundo y a ver la solución. Y nada más. Un saludito y hasta otro episodio. Gracias, gracias por escucharme. Bye.